Recuerden que el mandato de Mateo 28 es ir, ir y hacer discípulos. El mandato es ir, ¿sí? ¿Y qué vamos a ir a hacer? Pues discípulos. ¿Y cómo vamos a hacer los discípulos? Enseñándoles que guarden las cosas que el Señor nos ha enseñado, bautizándoles, ¿sí? Introduciéndolos de una manera visible al cuerpo de Cristo, a la iglesia visible del Señor. Para fundamentar entonces adecuadamente la pastoral, hay que considerar, ahí hay una obra que está el nombre en latín, el Christus Totus, o sea, todo, todo Cristo. En Cristo estamos completos. Debemos contemplar a todo el Señor Jesucristo y comprender el misterio de la iglesia dentro del misterio de Cristo. Acuérdense que a nosotros Dios quiso revelarnos el misterio de la salvación, ¿sí? Hay muchas particularidades por lo que se denomina de esta manera. Por ejemplo, el gran amor de Dios, descrito en Juan 3:16, que nos da un perfil interesante de lo que es el amor. Uno puede darse cuenta al estudiar esta parte de la fundamentación de cosas muy determinantes en la vida cotidiana de la iglesia. Primero, el tema de la reconciliación que ya vimos y lo que eso implica. Si hay un genuino proceso de reconciliación en un momento dado, es porque quien fue ofendido toma la iniciativa de acercarse a quien lo ofendió. Número dos, estamos viendo en este momento que se necesita entender, en este caso, el misterio del amor de Dios. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor desde la perspectiva divina es un acto de voluntad y eso va unido al ministerio de la reconciliación. Y es por eso que se convierte en un misterio. ¿Qué de bueno vio Dios en nosotros que habiéndole dado la espalda voluntariamente en las plenas facultades que tenía el ser humano en el jardín del Edén y tomó la decisión de darle la espalda? Sin embargo, Dios en su gran amor, y no solo para el ser humano, sino que amó todo lo que Él había creado y lo que implicaba el hecho de que el ser humano estuviera perdiendo el foco principal, que era glorificarlo a Él. Al ya no glorificar el nombre del Señor, incurría el ser humano entonces en tener una mala administración de su propia vida y de todo lo que estaba a su alrededor. Es por eso que hay que tomar en cuenta que Dios, al amarnos, tomó la iniciativa de acercarse y, en este caso, determinó acciones concretas. Una de ellas fue enviar a su Hijo unigénito a dar su vida por la humanidad. Entonces, cuando uno quiere ir a la definición genuina del amor, el amor no es un mero sentimiento, ¿sí? El amor no es algo que se nos viene o se nos va. El amor no es que hoy estamos llenos de eso y mañana ya no. El amor se convierte en un acto de voluntad. Y recuerdan, en la sesión anterior hablamos, concluimos hablando de la responsabilidad que tenemos como seres humanos. No debemos echarle la culpa a los que están a nuestro alrededor de las cosas que nosotros hacemos, de las decisiones que nosotros tomamos. Aún en la vida religiosa se le ha querido echar la culpa estrictamente al mal de todo lo que nosotros tomamos decisiones para hacer. Y ya veíamos en la sesión anterior de que Satanás tiene un límite hasta donde puede moverse. Y él va a aprovechar al máximo, llegar hasta lo más que pueda a ese límite para acercarse a nosotros. Ya está en nosotros tomar la decisión, en nosotras tomar la decisión de trasladarnos a esa línea de acción y de radio de acción que Él tiene para actuar en nuestra vida. El pensamiento griego en algún momento dado de la historia cultivaba mucho el hecho de echarle la culpa a los dioses de todas las cosas que hacían. Y esa influencia como que también se nos vino un poco a nosotros. Y resultamos siempre como Adán y Eva en el jardín del Edén, uno echándole la culpa al otro. Prácticamente Adán acusó a Dios de que por culpa de la mujer que tú me diste, le responde Adán. ¿Y Eva qué dijo? Por culpa de la serpiente comí. Y la serpiente se quedó sin a quién echarle la culpa, ¿verdad? Pero a partir de ese momento ya vemos la irresponsabilidad del ser humano, de no querer entender que él en ese momento, por supuesto, podía tomar actos y decisiones concretas en las situaciones en las que se estaba enfrentando. Y eso es algo muy importante. En el momento de que se encuentra el ser humano en el jardín del Edén, había un estado llamado de inocencia. Tenía la capacidad el ser humano de escoger entre el bien y el mal. Cuando el ser humano decide darle la espalda a Dios y desobedecerle, entra al estado de pecado. Y ese estado es en el que se encuentra la humanidad y por el cual se necesita que nosotros y nosotras, como miembro del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, asumamos el papel de continuar esa tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Y por eso es que uno se da cuenta también que el ser humano está, como Pablo lo dice en su carta a los Efesios, muerto en sus delitos y pecados. Estar o encontrarnos en el estado de la caída, del pecado, es algo adverso totalmente y muy serio para el ser humano, porque tiene las manos atadas hasta cierto punto. El ser humano no tiene la oportunidad de escoger entre el bien y el mal estando en la condición de pecado. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Una persona muerta, se acabaron todas sus acciones, se acabaron todas sus decisiones, se acabaron todas sus perspectivas. El ser humano entró en esa condición, está muerto en sus delitos y pecados. Toda la iniciativa que el ser humano hoy tiene es hacia el mal. Ya no le queda la opción de escoger entre el bien y el mal. ¿Y cómo pasa eso? ¿Y cómo se da eso? Está muerto en su delito y pecado. ¿Cómo cambia esa situación? Cuando Cristo llega a la vida de esa persona. En ese momento hay una transformación de vida y se restablece la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Ya el ser humano transformado por Jesucristo, nacido de nuevo, recupera esa capacidad de escoger entre el bien y el mal, nuevamente. Y por eso es que decimos que el ser humano debe asumir su responsabilidad en todo momento. Hay que orillarlo a entender esa parte. Pueden existir muchos factores externos que le inciten, le motiven, le provoquen a hacer el mal. Pero en última instancia, aquel o aquella que tiene a Cristo tendrá la fortaleza, la capacidad de poder rechazarlo. No seremos tentados más allá de lo que seamos capaces de soportar. Porque Dios no nos va a hacer una mala jugada en esta situación. Y algo interesante, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos llenamos de su palabra y como consecuencia nos llenamos de su espíritu, tenemos las plenas facultades para hacer morir nosotros mismos, nosotras mismas, hacer morir las obras de la naturaleza pecaminosa. No dice la Escritura de que es un acto mágico, un acto sobrenatural el que viene a la vida del ser humano para que desaparezcan todos aquellos escenarios de pecado. Seguimos viviendo en la sociedad, seguimos viviendo en medio de una situación adversa, estamos dentro de un sistema adverso, negativo a los propósitos de Dios, pero logramos a través de Cristo y la fortaleza que nos da con su palabra, vencer y hacemos morir las obras de la carne. Usted puede ver esto en Efesios, puede ver esto en Filipenses, puede ver esto en Colosenses, que por el medio de su espíritu podemos llegar a hacer eso. ¿Por qué insisto en esta parte? Porque es hasta en el momento en que Cristo llega a la vida de una persona que se restaura esa facultad para poder decidir entre el bien y el mal. Y entonces otra vez vemos cómo es importante entender el proceso para estar en una correcta relación y comunión con Dios. ¿Sí? Ayer, o en la sesión anterior, decíamos que Toda persona es llamada por Dios a creerle y luego a entenderlo. Esos son los dos pasos. Creer para entender, no entender para creer. Y una vez creemos para entender, entramos en el proceso de conocer también más a Dios a través de la comunión que estrechamos con Él. Ustedes y yo llegamos a conocer más a las personas en la medida en que estrechamos la comunión con esa persona o con esas personas. No podemos llegar a decir que conocemos a alguien si no hemos tenido la oportunidad de compartir con esa persona, de cultivar una amistad. Pero ese acercamiento lleva un proceso. Ahora, en el caso entonces de lo que es la entrega de la vida de una persona a Jesucristo, lleva ese proceso. Cree, entiende y entonces sigue creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Por eso es que se capacita para poder hacer las cosas que Dios quiere y espera de él. Así, de alguna manera, hay aspectos históricos, actividades de carácter colegiada, digámoslo así, en la que se ha manifestado la constitución dogmática sobre la Iglesia, que sitúa a esta entre la Pascua y Pentecostés, de la Pascua y Pentecostés y la escatología. ¿Qué quiere decir este asunto? Es importante que veamos que la Pascua de la resurrección de Jesucristo encamina a la Iglesia hacia la oportunidad de ver cómo las promesas que Dios había dado a través de profetas en el Antiguo Testamento, de que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne, sobre todo ser humano. Y eso lo vemos palpablemente en Pentecostés. Pentecostés tiene el propósito central de hablarnos de la anticipación de toda la cosecha de personas que representan el amor de Dios en ellos, en ese sentido de que serán o son alcanzados o hemos sido alcanzados y alcanzadas, y la tarea que la Iglesia tiene como responsabilidad primordial de tener que realizar. ¿Sí? Eso es algo que debemos tomar muy en cuenta. Pentecostés, más que todo, está enfocado en que la misión de la Iglesia se cumpla, en que nosotros y nosotras somos capacitados por medio del Espíritu Santo para que a través de dones, de ministerios y también de tareas podamos cumplir y hacer las cosas que necesitamos hacer. Acuérdense ahí de 1 Corintios 12, ¿verdad? En 1 Corintios 12 tenemos la oportunidad de encontrar todos los dones, manifestaciones, operaciones del Espíritu, y eso quiere decir que tenemos la oportunidad de la diversidad dentro del cuerpo de Cristo y también dentro de la diversidad para hacer las cosas. Y esa diversidad nos permite entender de que somos complementarios, de que hay interrelación los unos con los otros, las unas con las otras. No podemos desempeñarnos nosotros nuestros ministerios y nuestros dones independientemente. Así que Pentecostés juega un papel determinante en la misión de la Iglesia. Es la habilitación, la madurez, es el momento histórico en el que la Iglesia madura de tal manera que es encomendada por Jesucristo mismo para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Recuérdense que Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es un mandato no de que sea secuencialmente, sino que simultáneamente en y desde Jerusalén tenían que haber salido los discípulos. Acuérdense que ellos no lo hicieron. Hasta en el capítulo 8 de Hechos, la Iglesia se empieza a expandir como resultado de la persecución. Así que hay que tener mucho cuidado de no entrar a esos procesos, que mejor nuestra comunidad de fe esté haciendo su tarea de expansión espontánea, sin que tenga que venir un momento de persecución. Así que tomemos en cuenta que la Pascua de la Resurrección, Pentecostés, apunta hacia la vida venidera, que sería en la era escatológica. Y en este sentido, la estructura teántrica, o sea, la estructura estrictamente centrada en Dios, ¿sí? Centrada en Dios, de Cristo, debe ser reflejada por la iglesia. La misión del Espíritu Santo hace posible la unión de la iglesia con Cristo. El Espíritu de Dios fue puesto en nosotros y en nosotras como un sello de identidad, de que pertenecemos y de que somos propiedad de Dios. Y al mismo tiempo nos permite tener la oportunidad de estrechar los lazos fraternales que tenemos y entrar en la dinámica de familia que tenemos y estar en esa dinámica psicológica, podríamos decirlo así, de lo que implica ser parte de una familia. Y eso se logra por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a ser el garante de que somos uno en el Señor. Hace que eso sea una posibilidad y que, mejor dicho, sea una realidad que se pueda vivir. Así que tomemos en cuenta que esa unión posible por el Espíritu de Dios en nuestra vida y que habita en el momento en que Cristo llega a nuestra vida, nos asegura también esa distinción de ser hijos y ser hijas de Dios, ¿sí? Para la acción pastoral de la iglesia. La iglesia perpetúa entonces en el mundo hasta el final de los tiempos la mediación salvadora de la humanidad de Cristo resucitado. En Él, en el que cree y en el y al que sirve como único Señor y Salvador de su vida. La salvación realizada por Jesucristo se manifestará entonces en plenitud en los últimos tiempos, en tanto llega el encuentro definitivo de la humanidad con el Padre. La iglesia comunica la salvación y procura con todas sus fuerzas que el reino penetre en los corazones y en las estructuras de este mundo. Pero la iglesia no es el reino. Por eso tiene que convertirse constantemente al Evangelio y debe dialogar permanentemente con el mundo. ¿Se recuerdan que habíamos ya señalado que iglesia no es igual a decir reino de Dios? Iglesia es instrumento de Dios, del reino de Dios. La iglesia es sirvienta, es sierva de Dios. La iglesia es instrumento en las manos de Dios. Y nosotros mismos, como iglesia, necesitamos también hacia adentro tener cambio, tener transformación, que el Evangelio también transforme nuestras vidas. Eso es fundamental. Y por eso es que se tiene que la pastoral fundamentar en todos estos principios, en todas estas premisas que nos permiten establecer fundamento para la tarea que se nos ha encomendado realizar. Es muy preocupante el pensar que de alguna forma se emprenda una tarea sin que ésta tenga fundamentación. Por eso es que nos ocupamos un tanto en este aspecto. El reino entonces se manifiesta así como elemento purificador en la escatología y en la eclesiología, que de alguna manera van estrechamente unidas. Y vemos aquí elementos entonces humano-divinos, componentes de esa esencia que conduciría a una divinización de alguna forma de la iglesia y una exagerada desconexión entre ellos que le consideraría una mera organización o comunidad humana. Eso es importante que lo entendamos porque la iglesia es un organismo, hemos dicho, pero también es una organización y que tiene toda una dinámica en la que se necesita trabajar este aspecto. Y voy a repetir esta parte: no se debe considerar una mera organización o una comunidad humana nada más. Tenemos que hacer esa combinación de los dos aspectos, ¿sí? La iglesia es el cuerpo místico, se dice, de Jesucristo, ¿sí? Entonces tiene elementos humano-divinos y la iglesia de alguna manera tendrá alguna caracterización por lo mismo de lo que Dios quiere y espera de su vida a una manera de identidad por su naturaleza que sea cambiada y transformada. No solamente vamos a pretender entonces ser una organización, ni solamente ser un organismo. Necesitamos entender que están las dos cosas. Si nos vamos a los extremos, hay peligro. Recuérdense que las acciones pendulares son peligrosas. Una de las tendencias puede ser de una vez divinizar de tal manera la iglesia que caigamos hasta en una autoadoración como iglesia. Eso puede pasarnos, le sucedió en un momento dado en el proceso de construcción del pueblo de Dios, al mismo pueblo de Dios. Ya ni quisieron compartir a su Dios, se volvieron enoteístas. Con su propio Dios, al igual que las demás naciones, y no querían compartir su propio Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado de caer en esa situación nosotros y nosotras. Y en esa perspectiva, entonces, yo quiero decirles que necesitamos revisar ese proceso de entender bien lo que es ser un organismo y una organización como iglesia, la naturaleza de la misma como tal. Y lo miraremos un poco adelante en esta sesión de trabajo que tenemos hoy en este curso. El proyecto de Dios, entonces, o un poco antes, en este caso en su material, podríamos ver ahí que la nueva creación, la teología de la Iglesia del Señor, nos permite entender entonces que la iglesia tiene una caracterización establecida en el mismo cuerpo, en la misma persona de Jesucristo. La fidelidad a Cristo en este caso, la fidelidad al reino de Dios y la fidelidad al ser humano, al hombre, al que tiene que anunciar el Evangelio e invitar a participar en la salvación, es algo que da fundamentación también para la tarea que tenemos que realizar. ¿Cómo tiene que situarse la iglesia y qué tiene que hacer para que nuestros contemporáneos perciban con mayor nitidez que Dios busca la felicidad y la realización de todo ser humano, todo hombre, toda mujer y de todos los, de toda la raza humana? ¿Cómo vamos a nosotros a plantear la tarea que tenemos que hacer? Solo si tenemos la oportunidad de comprender todos estos elementos que acabamos de estar enunciando y que estamos describiendo, y nos permitirán entrar a ese proyecto de Dios revelado en Jesucristo, y es que es la que la humanidad ha sido reconciliada, y como pueblo de Dios podamos entrar en comunión con la Trinidad y con los hermanos. La iglesia, símbolo de comunión con Dios y con la humanidad, realiza y alienta y anticipa el final, la convocación de todos en la casa del Padre para vivir en el amor con el que Dios nos ha amado. Fíjese que esta parte final yo quisiera que le pongamos mucha atención. Dice que el proyecto de Dios revelado en Jesucristo es que la humanidad ha sido reconciliada. ¿Sí? Ahora, fíjese bien, la declaración es como lo que aparece en Romanos 8, lo que se le ha llamado la cadena irrompible de la salvación. ¿Sí? ¿Cuál es esa cadena irrompible de la salvación? A los que antes Dios conoció, a estos también predestinó, a estos también llamó y a estos también justificó. El tiempo verbal en que aparecen conjugadas estas acciones en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento es un tiempo verbal que no se conoce mucho en el castellano o en la gramática castellana porque no lo tenemos. Pero ese es un pasado puntual, hecho una sola vez y para siempre, y que nada ni nadie lo va a cambiar. Se le llama un verbo aoristo, ¿sí? Es una forma de conjugar en el pasado en el que la acción que se hizo una sola vez y no se va a volver a repetir. Y esa vez que se hizo queda sellada de tal manera que nada ni nadie la va a cambiar. Es importante eso. Y dése cuenta que Dios ya nos reconcilió en Cristo Jesús. Es una obra sellada con la fidelidad de Dios, que no va a depender de lo que nosotros emprendamos o dejemos de emprender. Ya está sellada como resultado del gran amor de Dios para nuestras vidas. Porque Él ha tomado la iniciativa de acercarse a nosotros y a nosotras. Porque lo que Él quiere en y de nuestras vidas lo tiene establecido precisamente en ese proyecto de reconciliación. Y como pueblo de Dios, podemos entonces entrar en comunión con la Trinidad al aceptar ese acercamiento que Dios ha tenido como iniciativa para nuestras vidas. Es por eso que hay que enfocarnos con mucha atención, con mucha precisión a esa tarea. Por eso es que se habla del misterio de la salvación, del misterio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Se habla del misterio del gran amor de Dios para con nosotros. Porque uno no puede llegar a entender la dimensión precisamente de ese gran amor que Dios ha tenido para nosotros y para nosotras. Solamente se empieza a entender un poco cuando entramos en esa dinámica de la relación con la Trinidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos hacer un sobreénfasis en solo una persona de la Trinidad. Vivimos en una comunión con Dios en la plenitud de Él. Y Él es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Miren, es importante quedar claros en esto porque hacer sobreénfasis en una sola persona de la Trinidad puede hacernos llegar a la herejía. La herejía es el sobreénfasis en una verdad bíblica. La herejía, el problema grande que hay para detectar una herejía es que no es algo antibíblico. Lo que es antibíblico rápido, usted y yo lo podemos identificar, es antibíblico. Pero, o anticristiano, si usted quiere, porque inmediatamente es algo que es contrapuesto a la cristiandad, en este caso al sistema de creencias del cristianismo. Pero detectar una herejía se necesita mucho discernimiento para hacerlo, porque la herejía es, repito, el sobreénfasis en una verdad bíblica. Por ejemplo, el sobreénfasis en el Espíritu Santo y en su obra a través de los dones, manifestaciones, operaciones, etcétera, puede llegar a ser una herejía. El sobreénfasis en decir que aquí solo somos cristocéntricos. Nosotros no podemos ser solo cristocéntricos. Tenemos que ser teocéntricos. Estamos hablando de la Trinidad de Dios. Tenemos que entender la esencia, en este caso, de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, no solo en este tema y en este tipo de doctrinas, sino en las acciones, en las actividades que realizamos, también podemos llegar a tener un sobreénfasis y como consecuencia caer en una herejía. Y por eso es importante un curso como Teología Pastoral o Práctica, porque nos permite ver la dimensión y analizar la dimensión de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cómo debo de revisar y reorientar las acciones que yo estoy teniendo en este caso. Y estoy seguro que a veces el aspecto este de lo herético casi nosotros no lo manejamos, porque creemos que la herejía tiene que ver regularmente con algo en contra de lo que son el sistema de creencias de la palabra de Dios, y entonces ahí confundimos herejía con lo que es antibíblico, y entonces automáticamente lo antibíblico rápido lo identificamos. Pero cuando estamos con verdades bíblicas y no nos damos cuenta en la dimensión que estamos manejándolas, y si no guardamos el balance que tenemos que guardarlos, nos expone a entrar en esa dinámica de la herejía. Es por eso que tenemos que tomar en cuenta que al analizar el plan de acción, de misión que tenemos en la comunidad de fe, podamos tener un balance desde el aspecto de la adoración a Dios que se proyecte en el servicio que tenemos que realizar. Y ahí entran todos los componentes que necesitamos tener para hacer la obra de ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Y para ello se necesita comprender que la iglesia entonces es precisamente un organismo y una organización, y que en consecuencia necesita tener un balance concreto en todas esas cosas que está realizando. Necesitamos comprender que la iglesia como un organismo y como una organización nos hace pensar en la manera que tenemos que tener de deslindar una cosa de la otra, pero al mismo tiempo de armonizarla. Si enfatizamos la acción de la iglesia, los niveles de desempeño de la iglesia sobre cualquier otra cosa, por ejemplo, sobre la adoración a Dios, y descuidamos que la iglesia aprenda a crecer en la gracia del Señor por estar solo en una actividad, podemos caer solo en el activismo eclesiástico. ¿Sí? Por eso es que en este caso es importante identificar las características que hacen de la iglesia ser un organismo, pero también es importante identificar las características que hacen de la iglesia ser una organización. ¿Sí? Si nos vamos a analizar esta situación, hay que tomar en cuenta que hay figuras bíblicas en cuanto a la iglesia. ¿Sí? Y la Biblia compara a la iglesia, por ejemplo, con el cuerpo. Lo anterior hace que veamos que la iglesia es un organismo. Romanos 12:5, por ejemplo, 1 Corintios 12:13 es claro en esto. Y si es un organismo, como consecuencia hay vida, hay dinamismo, hay desarrollo, hay pureza, hay salud. En un organismo tienen que existir estos aspectos, estos componentes. Esto es lo que nos permite ser un organismo. Vida, dinamismo, desarrollo, pureza, salud. La Biblia también compara a la iglesia como una familia. En Efesios 2:19 uno puede darse cuenta que se habla de la gran familia de Dios. Y cuando se habla de la gran familia de Dios, esto nos introduce al hecho de que hay afecto y hay relaciones en la comunidad. Aquellos hermanos y hermanas que ni esperan que el culto se termine, sino que ni usted ha dado la bendición pastoral y ya van por la puerta de salida, son personas que no están integradas en la comunidad, ni están teniendo este componente de lo que significa ser iglesia. Hay gente que cree que solo es cumplir consigo mismo el ir a la iglesia, al templo, y tener una acción impersonal y solamente llegar y salir, porque también le huyen a tener que cumplir con desempeños de carácter ministerial. Esta dimensión de afecto y de relaciones es importante cultivarla, hermanos y hermanas, porque nos permite entrar en esa dimensión de entender el aspecto psicológico de afectividad que debe tener la comunidad de fe. Por eso es que uno se pregunta, bueno, en las grandes comunidades de fe, en las grandes iglesias, este elemento hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Cómo se están cultivando esas relaciones? ¿O solo es un como un hormiguero, que hay un montón de hormiguitas que se encuentran en el camino y se van topando nada más y medio se ven y medio se saludan? ¿O existe la oportunidad de la interrelación que nos permite hacer crecer en la comunidad? Es claro también que la Biblia considera a la iglesia como una organización y habla de la iglesia como un edificio. Mateo 16:18 nos permite ver que en esta figura Dios lo que quiere es que veamos la funcionalidad y el propósito que tiene que tener la iglesia. Así es que el balance no es solo organismo, no solo es organización. La iglesia tiene las dos dinámicas. Claro, cuando empezamos a caer en la herejía administrativa, por ejemplo, en ser enfáticos en que la iglesia solo es una organización y no tomamos en cuenta el elemento que es un organismo, nos expone a solamente aplicar elementos de otras ciencias que deben ser auxiliares para la acción pastoral de la iglesia y se convierten en fines en sí mismo. El tener muchas actividades cada semana, cada mes o cada año nos puede hacer pensar en que estamos entrando en esa dinámica del extremo de actividad que se está teniendo. ¿Cuáles son las características de la iglesia que hacen de ella ser una organización? ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia o la comunidad de fe que usted tiene? Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, el propósito, o qué es lo que hace que la iglesia sea una organización que tenga un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ya vimos en la parte final del material que tienen ustedes ahí en sus carpetas, en que tenemos que tomar en cuenta ese parámetro entre la Pascua de Resurrección y el Pentecostés. Hemos sido capacitados para que, con la dinámica del Espíritu de Dios, vayamos a este mundo y compartamos el Evangelio. Mire, no hay otra razón de ser para que la iglesia esté acá en la vida terrenal, sinceramente. Ahora, ¿cómo compartimos el Evangelio? Ahí está el punto. No podemos hacerlo solo a través de la verbalización del Evangelio. Tenemos que hacerlo a través de las diferentes maneras en que la sociedad se va progresando y se va desarrollando. Y por eso es que si encontramos el propósito, si definimos con precisión lo que se espera de nuestra comunidad de fe, vamos a tener mayor efectividad y criterio para tomar las decisiones que nos toca tomar. El poder de Dios es el Evangelio. Romanos 1:16 nos dice con claridad de esto. Usted no tiene, o yo no tenemos que estar buscando el poder de Dios en otras cosas. Si el Evangelio llega a la vida de una persona, si el Evangelio de Jesucristo llega a nuestra vida, a una familia, a una nación, eso significa que será cambiada y será transformada. El poder de Dios es el Evangelio. El propósito de Dios para su iglesia es compartir ese Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es esa buena noticia de salvación. Es esa buena noticia de que Dios no dejó al ser humano condenado ahí, en su decisión personal de estar separado de su gloria, sino que Dios tomó la iniciativa de acercarse a nosotros como seres humanos que le habíamos dado la espalda para que volvamos a reencontrarnos con Él. ¿Y cuál es la estrategia que Dios estableció para su iglesia? Hacer discípulos a todas las naciones. Mire, si usted por el momento no tenía allá donde se encuentre usted estudiando, en América Latina, en el Caribe, en cualquier otra parte del mundo, acá en, desde Guatemala, donde quiera que estemos, si usted no tenía el esquema de qué es lo que necesita hacer su iglesia o su comunidad de fe, o lo ha tenido, pero tal vez a la luz de este tamiz usted reencuentra y reelabora su tarea, porque puede ser que haya estado un tanto desviada, esta es una buena manera y es un buen tiempo para que usted pueda reestructurar su plan de acción pastoral. El poder de Dios es el Evangelio. Si la comunidad de fe donde usted está quiere ser incidir en una comunidad, quiere ser una comunidad de fe que incide en acciones cotidianas de la vida de esa comunidad, utilice el poder de Dios que es el Evangelio para que eso sea así. Compártalo porque ese es el propósito que tiene Dios para la iglesia. Y recuérdese que la estrategia es el hacer discípulos a todas las naciones. Otras características que uno puede encontrar está en Hechos 14:23. Hablando siempre de que la iglesia es una organización. Hay ministros ordenados. También hay algunos desordenados. Hay algunas desordenadas. Pero hay ministros y ministras ordenados, ordenadas, hay oficiales de la iglesia, tenemos estructura de gobierno eclesiástico, hay sentido de dirección, hay desarrollo, en pocas palabras, hay sentido de propósito. Hay sentido de propósito. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos muchas veces en la comunidad de fe para funcionar? ¿Cuál es el problema que tenemos? Si todo lo anterior está, mire, tenemos ministros y ministras, oficiales, gobierno, sentido de dirección, tenemos que el poder de Dios es el Evangelio y que el propósito es compartir el Evangelio y la estrategia es hacer discípulos. Si está todo eso, ¿cuál es el problema? Muchos líderes en la iglesia no entienden la estrategia de Dios, así que tratan de manufacturar el desarrollo de la iglesia con esfuerzo y métodos humanos. Y la mayoría de líderes, en este caso en las iglesias, son devotos y trabajan duro, pero encuentran su trabajo lento, tedioso y a menudo frustrante. A veces, yo no sé si le ha pasado a usted, pero uno siente como que está arando en el mar, ¿sí? Con la gente en la iglesia. Y puede ser que eso puede ser resultado de que estamos de alguna manera haciendo algo que no va estrictamente dentro del marco de lo que Dios ha establecido. Y miren, aquí hay una figura que puede ayudar a identificar esta situación. ¿Está usted tratando de empujar de jalar una iglesia con llantas cuadradas? Mire lo que comenta ahí uno de los personajes que aparece. Ciertamente parece que hay una gran resistencia en algún lugar. El que va atrás empujando, ¿verdad? Y el que va adelante dice, seguro que vamos cuesta arriba. Y mire, al revés, ¿verdad? ¿Será posible que no esté haciendo uso apropiado de todo lo que el Señor ya le ha provisto? Es una pregunta que tenemos que hacernos en este momento y que tenemos que hacerlo como una especie de autoevaluación, con seriedad y con madurez, para que tengamos un cambio profundo en la comunidad de fe.